Salam aleikum, marhaba, bienvenidos y bienvenidas a este programa de hoy, martes 1 de octubre. Son las 2 y 6 de la tarde aquí en Sevilla, en los 98.4 FM de Radiópolis, y vamos con los titulares de la semana. El Frente Polisario condena el asesinato del joven saharaui Rashid Mamoun. Manifestaciones de apoyo a los sublevados saharauis en la ciudad marroquí de Asa. Autoridades de ocupación marroquíes agreden brutalmente a un menor saharaui en Gulemim. Las fuerzas de ocupación marroquíes irrumpen en casa de la familia de un activista saharaui de derechos humanos. La cuestión saharaui presente en los trabajos de la sesión número 68 de la Asamblea General de la ONU. Marruecos lamenta el rechazo a su iniciativa de dar autonomía al Sahara. Y muchas noticias esta semana, muchas a raíz de lo que hablamos la semana pasada, del asesinato del joven saharaui del 23 de septiembre. Y bueno, muchas de los artículos, de las noticias, de las manifestaciones de esta semana son acontecimientos que han pasado a lo largo de los días sucesivos a la brutal violencia en el Sahara Occidental ocupado, y como manifestaciones de apoyo al duelo de la familia y a la denuncia de este acto de violencia en Asa. Así que vamos a empezar con las reclamaciones del Frente Polisario. El Frente Polisario condena el asesinato del joven saharaui Rashid Mamoun. Noticia del 27 de septiembre. El primer ministro saharaui Abdelkader Taleb condenó el asesinato del joven mártir saharaui Mamoun Rashid, fallecido por disparos de las fuerzas de seguridad marroquíes el 23 de septiembre. Durante su intervención en el Día de Duelo Nacional decretado este jueves, el primer ministro saharaui dijo que lo ocurrido en la ciudad de Asa es parte de una venganza y una represalia contra la ciudad sublevada y contra la intifada saharaui en general. Seguimos referencia a este acto, manifestaciones de apoyo a los sublevados saharauis en la ciudad marroquí de Asa. noticia del 28 de septiembre que nos viene de Radio Meserit. Según la red de Radio Meserit desde la ciudad ocupada de Laayoune, la población saharaui de la ciudad se ha manifestado esta mañana 25 de septiembre en la calle de Meca. Los manifestantes fueron dispersos por el aparato represor marroquí de forma brutal, dejando varios heridos, entre ellos el premio Rafto de Derechos Humanos Mohamed Adash, presidente de Codapso. Entre otros activistas y defensores saharaui de derechos humanos, Leila Mint Lili, Mohamed Ul Abbas, de 75 años de edad, Abdelhai Tubali, la señorita Fala Shtuki y Lech Mahdi Deida. En el mismo día miércoles, la ciudad de Bojador también vivió otras manifestaciones pacíficas en apoyo a la población saharaui que reside en la ciudad marroquí de Asa. Marcha pacífica en la que los saharauis mostraron su solidaridad y condenaron el asesinato del joven saharaui Rashid Ul Hussein y responsabilizaron el Estado marroquí de este otro asesinato. Recordamos que Mohamed Adash, el presidente de Codapso y premio Rafto de Derechos Humanos, es el que llamamos con mucho cariño el Nelson Mandela saharaui, el hombre saharaui que después de Nelson Mandela es el africano que más tiempo ha estado preso en una cárcel como preso político, como prisionero de conciencia. 25 años en prisión, Mohamed Adash, y todo nuestro apoyo y todo nuestro afecto a él y a todos los hermanos y las hermanas saharaui que están viviendo horas muy dramáticas en los territorios ocupados del Sahara Occidental. Seguimos con más noticias de violaciones de derechos humanos. Autoridades de ocupación marroquíes agreden brutalmente a un menor saharaui en Gulemim, en el sur de Marruecos. Noticia del 28 de septiembre. Las autoridades de ocupación marroquíes han agredido a un menor saharaui. Se trata de Mohamed Ul Abdel Ali, durante la disgregación de las manifestaciones en esa ciudad marroquí a raíz del asesinato del joven saharaui Rashid Mamoun. El menor saharaui ha recibido una brutal paliza a manos de la policía marroquí, causándole graves heridas en la cabeza, lo que al mismo tiempo le ha provocado una severa hemorragia. La familia del menor saharaui ha exigido a todas las redes, agencias y organizaciones internacionales proteger los derechos humanos y la sociedad civil. En ese sentido, ha llamado a la opinión pública internacional a asumir su responsabilidad hacia esas prácticas ejercidas por las autoridades marroquíes contra niños y niñas saharaui desarmados. Y por supuesto, Radiópolis y Sahara Horra, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, se suma a estas voces de denuncia, a estos altavoces de los derechos del pueblo saharaui. Seguimos con más noticias dramáticas desde la misma ciudad de Gulemim, en el sur de Marruecos. El día siguiente, las fuerzas de ocupación marroquíes irrumpen en casa de la familia de un activista saharaui de derechos humanos. Irrumpieron el 29 de septiembre las fuerzas de seguridad marroquíes en la casa del activista saharaui Jamal Kreida Makhjoub, espero haberlo pronunciado bien, destrozando el inmueble y las pertenencias de la familia. La casa del activista saharaui ha sido objeto de registro, allanamiento por parte de una sección especial de las fuerzas de seguridad marroquíes conocida como Comandos. Este uso excesivo y sistemático de la violencia y actos vengativos por parte de la fuerza de represión marroquí es parte de la feroz campaña lanzada por las autoridades de seguridad marroquíes a raíz de las manifestaciones en la ciudad de Gulemim y en la que ha perdido la vida el joven saharaui Rashid El Mamoun. Seguimos, ahora vamos al otro lado del charco, a Nueva York, en la sede de la Asamblea General de la ONU. La cuestión saharaui ha estado presente en los trabajos de la sesión ordinaria número 68. Noticia que nos viene del servicio de prensa saharaui, Sahara Press Service. El presidente de Tanzania, señor Jakaya Kikwete, ha indicado en su intervención ante la Asamblea General de la ONU ONU que ya ha llegado el momento de resolver la cuestión del Sahara Occidental y no hay razón para que el Consejo de Seguridad adopte una decisión por más de 40 años. Cuando posponemos la justicia a estas personas, o sea que se refiere al pueblo saharaui. Por su parte, el presidente de Namibia expresó su apoyo y solidaridad al pueblo del Sahara Occidental, pidiendo, cito, la aplicación del Plan de Arreglo de las Naciones Unidas. Seguimos con el primer ministro del Reino de Lesoto, el señor Motsoahae Thomas, ha manifestado la plena solidaridad de su país con el pueblo saharaui, que ha sufrido ya largo tiempo. Cito, al celebrar nuestra libertad y nuestra democracia, todavía recordamos que la lucha no ha terminado. Hasta que el pueblo del Sahara Occidental pueda disfrutar de su derecho a la libre determinación. Y esperamos que las naciones que se situaron al lado de Sudáfrica puedan verla en la vanguardia de los podamos verla en la vanguardia de los esfuerzos para el logro del derecho a la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental. Estas son las palabras del presidente de Sudáfrica, el señor Jacob Zuma. Por su parte, el presidente de Mozambique, Armando Emilio Guebuza, expresó el continuo apoyo de su país al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y a la independencia. Y ahora vamos a ver lo que dice Marruecos a raíz de esta sesión ordinaria de la Asamblea General de la ONU número 68, noticia que ha sido difundida por la agencia EFE. Marruecos lamentó ante la ONU el rechazo que ha recibido su iniciativa de poner en marcha una autonomía para el Sáhara Occidental, lo que según Rabat ha impedido avanzar en la búsqueda de una solución. En su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el ministro marroquí de Exteriores, Saad Edine El Othmani, recordó que su país ha lanzado una iniciativa de autogobierno en ese territorio para que el Frente Polisario reclame la independencia. Según El Othmani, esa propuesta de Rabat es una solución práctica y moderada que puede tener el apoyo de los países árabes y las organizaciones regionales. Cito las palabras de Othmani. Desafortunadamente, otras partes no nos han permitido avanzar en el rumbo que proponemos, afirmó, aunque no detalló a qué parte se refería. El ministro marroquí recalcó el compromiso de su país de resolver la cuestión del Sahara Occidental, según las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Othmani señaló también el compromiso marroquí por la estabilidad en el conjunto de la región del Magreb y del vecino Sahel, y en este sentido recalcó el apoyo de Rabat a la estabilización de Mali bajo recién elegido presidente. También señaló la satisfacción marroquí por la adopción de la resolución sobre las armas químicas en Siria en el Consejo de Seguridad, así como por la reanudación en Ginebra el mes próximo del proceso para intentar buscar una solución al conflicto civil de ese país. El objetivo debe ser detener la violencia en Siria y lograr una solución mediante el diálogo para mantener la integridad territorial y la estabilidad de sus vecinos. El ministro recordó ante Naciones Unidas el relanzamiento del proyecto de la Unión del Magreb Árabe, cuyo objetivo es, según Marruecos, hacer realidad las esperanzas de los pueblos de la región, así como aumentar la paz y la estabilidad en la zona. Y desde todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui de Sevilla sabemos que estos discursos pueden convencer a muchos políticos, pero sabemos que la paz y la estabilidad de la zona no se puede lograr hasta que el pueblo saharaui no obtenga lo que está pidiendo desde más de 37 años, o sea, volver a un Sahara Occidental libre e independiente, a su país, sin autonomía, sin ningún tipo de regionalización por parte de Marruecos, sin autoridad marroquí. O sea que los únicos dueños del Sahara Occidental son los saharauis y las saharauis que viven ahora bajo ocupación ilegal marroquí y que viven en exilio en los campamentos de población refugiada de Tinduf en Argelia. Así que mucho discurso, por supuesto, mucho apoyo por parte de todos nosotros a Siria y a otros pueblos que están viviendo en situaciones de violencia dramática, de guerra, de conflicto, pero al ministro Othmani de Marruecos le decimos que antes la prioridad absoluta es la libertad del pueblo saharaui. Así que hasta que no se hable de independencia, todos los discursos que pueden hacer son mucho politiqueo y poco más. Por supuesto, desde Sahara Sevilla, desde en nuestra página web podéis encontrar a partir de esta tarde esos artículos que he estado difundiendo ahora en Sahara Jorra, Sahara Libre, y por supuesto también a partir de esta tarde el mismo programa que estamos emitiendo ahora mismo. Y ahora vamos a escuchar la primera canción del programa. Esta era Marien Hassan aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Seguimos con noticias desde la delegación saharaui para Andalucía. Ya estamos difundiendo las informaciones sobre el vuelo charter a los campamentos. Como cada año por esta fecha, la delegación saharaui para Andalucía organiza un vuelo charter con destino a los campamentos de población refugiada saharaui, con salida el próximo 1 de diciembre y vuelta el 8 de diciembre. En la web y en nuestro blog saharasevilla.blogspot.com, a partir de fin de la semana pasado está disponible la carta que tiene que ser rellenada y enviada o por fax o por email a la delegación saharaui, o también podéis acercaros y entregarla personalmente. Recordamos que la delegación saharaui se ha mudado a la sede de nuestra asociación. Ahora que estamos juntos de nuevo todos en la calle Virgen de la Antigua número 4. Es un bajo, estamos enfrente de la bicicleta del Sevici y estamos todos ahí. La delegación tiene horario, el mismo horario de siempre, de 9 a 3, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, todos los días de lunes a viernes. Y nosotros de la asociación pues estamos ahí de 10 a 2 y de 4 a 7. Cualquier información sobre el vuelo, podéis llamar a la delegación al 954-2751-97 o también podéis escribir un email a dsandalucía@gmail.com. Lo repito, ds como delegación saharaui, andalucía@gmail.com. Recuerdo el horario de atención de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde. Y de paso también, por supuesto, saludo a Tamara, la compañera de la delegación. También saludo a Alberto y a Maribel, mi compañero de la asociación. Alberto está de vacaciones, pero bueno, te saludamos de todas maneras. Te esperamos a la vuelta y recuerdo que podéis contactarnos por teléfono al 954-28-2205. Todas las personas que quieran ser parte del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui aquí en Sevilla, sabéis, somos muchas, muchas personas, somos familia de acogida, somos voluntarios, voluntarias, somos estudiantes, somos muchas personas que desde el 1992 seguimos apoyando al pueblo saharaui en los campamentos a través de los proyectos Caravana por la Paz y Vacaciones en Paz, y también, por supuesto, a los hermanos y a las hermanas saharaui que siguen sufriendo violaciones de derechos humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental. Y también, bueno, apoyamos y ayudamos, por supuesto, al pueblo saharaui que vive también aquí en Sevilla a través de la delegación y a través de proyectos también que han sido aprobados a lo largo de todos estos años, a los estudiantes saharauis y, por supuesto, a los niños y las niñas saharauis cuando vienen aquí en verano gracias al proyecto Vacaciones en Paz. Y ahora, después de esta canción, vamos a hablar justamente del sorteo, del gran sorteo Vacaciones en Paz 2014. Pero antes, más música aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. كلام القيوان ديني دانا قنايا للصحراء ديني دانا قولوا يا الفنان قولوا ما Y aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre, son las 2:30 de la tarde. Si nos escucháis los domingos, pues sabéis que estamos más tarde, estamos a las 8. Pues ya hemos estado con nuestra primera parte, nuestros 30 minutos de programa. Seguimos aquí, como os estaba diciendo, con el sorteo de Vacaciones en Paz, este proyecto que estamos organizando desde la Asociación Provincial de Amistad entrevista con el pueblo saharaui de Sevilla. O sea, vamos a involucrar a todas las asociaciones locales de la asociación que tiene sede aquí en Sevilla, de la provincial, todas las asociaciones locales en la provincia de Sevilla. Toda y en la comarca, en las comarcas, pues Sierra Sur, Sierra Norte, La Vega, todas las agrupaciones locales, las familias de acogida, los grupos de familia de acogida que siguen colaborando con nosotros para la llegada de los niños y de las niñas saharauis en verano. El proyecto que ya presentamos el martes pasado. Seguimos buscando empresas colaboradoras. Recuerdo un poco de lo que va este sorteo. Es un sorteo de vacaciones en paz. Desde la Asociación de Sevilla estamos buscando empresas y negocios patrocinadores que quieran colaborar con el proyecto, con aportaciones económicas o también en especie, a cambio de espacios publicitarios en las papeletas del sorteo. Estas papeletas costarán 1 euro, llevarán 2 números impresos para jugar en el sorteo de la 11 del 29 de noviembre 2013. El poseedor o la poseedora de la papeleta, cuyo número coincida con las 5 cifras del cupón de la 11 del 29 de noviembre, ganará la totalidad de los premios del sorteo. Premios que estamos todavía recopilando. Entonces, a todas las empresas y todos los negocios, los colaboradores, las colaboradoras que quieran participar en este sorteo, pues os invitamos a pedir un espacio, a colaborar con este proyecto solidario llamándonos al 954-28-2205 o también escribiendo a aapss@saharasevilla.org. Lo repito, aapss de Asociación Amistad Pueblo Saharaui Sevilla @saharasevilla.org. La tirada de las papeletas es de 50.000 ejemplares, o sea que va a tener mucha repercusión aquí a nivel local. También pensamos involucrar a medios, entonces también habrá difusión por radio y por más medios de comunicación. Recordamos que todo el recaudado de la venta de las papeletas de ese sorteo irá destinado por un 80% a vacaciones en paz, o sea, a cubrir el coste de los billetes de los niños y de las niñas saharaui, pero un 80% y un 20% a Caravana por la Paz. O sea, a juntar dinero para comprar remolque, para comprar camiones, para que todos los alimentos que se recogen en los meses ahora de noviembre, de diciembre y de enero de la recogida de alimentos de Caravana por la Paz puedan ir a los campamentos. Esto es un detalle muy importante porque, claro, las personas que ayudan, que aportan su contribución de alimentos, su granito de arena, pues no, nos traen comida, que lo que seguimos pidiendo todos los años, o sea, arroz, azúcar, aceite, que son las 3 A de Andalucía, también legumbres y más comida no perecedera. Pero todos esos alimentos tienen que ir a los campamentos. Y también para que vayan a los campamentos hace falta comprar camiones, comprar remolques. Y entonces es por eso que también hacemos un esfuerzo muy grande desde toda la Asociación Provincial de Sevilla y las distintas agrupaciones locales de recaudar dinero también, buscar la manera para poder comprar esos camiones. Así que a través de ese sorteo de Vacaciones en Paz 2014 llegamos a este doble objetivo: financiar por un 80% Vacaciones en Paz y por un 20% Caravana por la Paz. Agradecemos desde ya todas las personas que se han comprometido en colaborar con este sorteo y seguimos animando a más. También a todas las personas que nos están escuchando, que también tiene página en Facebook, tiene su perfil en Facebook, os invitamos a difundir esta información, a colgar en vuestro muro lo que colgamos en la página de la asociación Sahara Sevilla AAPSS. También esta es una manera de difundir toda la labor que hacemos desde la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla hacia los campamentos y hacia todo el pueblo saharaui. Seguimos ahora aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre, con más música. مساء اكل انت نري ورهي جرود كاكو انت شمر يا ابو تندني شمر بعد التفوق يا ابو تندني شمر بعد التفوق Seguimos en Sahara Jorra, Sahara Libre, hablando de arte, de cultura en los campamentos de población refugiada saharaui. Estamos a unos días antes del comienzo del FISAHARA, del Festival Internacional de Cine del Sahara, que organiza la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara, SEA Sahara, y nosotros estamos ya calentando motores con Artifariti, los encuentros de arte y derechos humanos del Sahara Occidental, que este año se celebrarán en los campamentos de población refugiada saharaui en noviembre, del 2 al 9 de noviembre. Recordamos que Artifariti quien nace en 2007 como una acción colectiva contra el muro de la vergüenza que fractura en dos el Sáhara Occidental, separando a las familias saharauis entre la ocupación y el exilio. Artifariti se diseña como herramienta para reivindicar los derechos de las personas y los pueblos a su tierra, su cultura, sus raíces y su libertad. Su formato inicial es el de Encuentro Internacional de Creadores, que pretende resignificar el enclave de Tifariti, bombardeado con napalm y fósforo blanco el mismo día del alto al fuego, como espacio de lucha por la materialización de los derechos humanos desde las prácticas artísticas. En los últimos 6 años ha reunido en distintos lugares físicos y virtuales a artistas y profesionales comprometidos con la transformación social para el desarrollo de vidas dignas de seres vividas desde diferentes concepciones. El eje central de estos encuentros ha sido la aproximación, la reflexión y la denuncia de la violación de los derechos del pueblo saharaui. Esta última edición culmina una etapa que se materializa con la creación de la Escuela Saharaui de Arte, cuya primera sede estará en la wilaya de Bojador, el antiguo 27 de febrero, en los campamentos de población refugiada saharaui en Tinduf. La escuela será un nuevo espacio de encuentro para repensar, recrear y resignificar Artifariti como proceso artístico de lucha por la dignidad en el contexto del Sáhara Occidental. Esta 7ª edición será un espacio de reflexión a través de la mirada analítica a los trabajos realizados por los y las creadoras que han participado en las últimas 6 ediciones de los encuentros. Será un espacio de celebración del nacimiento de la Escuela Saharaui de Arte, un proyecto abierto y participativo, como los propios encuentros. Y será también por ello un espacio de creación de nuestras acciones futuras en la Escuela Saharaui de Arte, en Artifariti y en esta intifada del arte en la que estamos luchando. Ese es el... La presentación de Artifariti, que puedes encontrar también en la página web www.artifariti.org. Recordamos que los participantes de este año son de España irán artistas y profesores de escuelas de arte y de Facultad de Bellas Artes desde Sevilla, desde Madrid, desde Galicia, también desde de País Vasco, irán participantes desde Granada, irán participantes desde Valencia también, y para salir fuera de los territorios nacionales, pues habrá participantes de México, de Venezuela, de Estados Unidos, y por supuesto contaremos también con la participación y la presencia y la alegría de toda la delegación de artistas y profesores argelinos de la Escuela de Bellas Artes de Argel, de la Escuela de Bellas Artes de Tipaza y también de la Escuela de Bellas Artes de Mostaganam. Y por supuesto todas las personas que quieran más información sobre esos encuentros, también para difundirlo, también para participar, dar una contribución, un donativo, Artifariti, podéis escribir a info@artifariti.org. Seguimos aquí en Sahara Jorra, en Sahara Libre, con más música. ما قاد صبحت مغلولة جيران ما عاولنا ولا قاد من كتنا دولة ولا قاد متنفذنا ما قاد من كتنا دولة ولا قاد متنفذ فا بلاد صنع حرمته بلاد صنع حرمته من مجد لبسنا ولا قاد غادينا ولقات كل كلمتنا ومشات ما نفذنا ما قات كل كلمتنا ومشات ما نفذنا قاط عادت رجلتنا لعداينا سلبنا صبحت مقلولة جيران ما عاولنا لقاط ملكتنا دولة ولقاطتنا بدلة لقاط ملكتنا دولة Desde Sahara Jorra, Sahara Libre, mandamos todo nuestro apoyo a Radiópolis, la radio ciudadana de Sevilla, una radio libre, solidaria, independiente y alternativa, que ha nacido gracias a los presupuestos participativos y ahora está siendo amenazada por los recortes municipales. Todos los días, colectivos y asociaciones solidarias tienen su espacio en los 98.4 FM. Y desde hace 3 años, también el pueblo saharaui tiene su voz aquí en Radiópolis, consiguiendo romper el bloqueo informativo, la censura y el muro de silencio, sensibilizando y tejiendo redes de solidaridad. Esta radio representa uno de los logros más importantes de la democracia participativa, por dar la posibilidad a los ciudadanos y ciudadanas de Sevilla de ser altavoces de cultura, artes, ciencias, noticias, movimientos sociales y políticos, locales y globales. Radiópolis no se puede callar. Radiópolis no se debe callar. Por una democracia real y participativa. Por una información libre e independiente. Por una sociedad justa y responsable. Apoya a Radiópolis. Tú también. Tú también. Tú también. Apoyamos a Radiópolis desde Sahara Jorra, Sahara Libre, y pedimos a todos vosotros y vosotras que apoyéis también a la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Os pedimos que nos apoyéis de cualquier forma os venga más cómodo y más adecuado para vuestra situación. Sé que queráis ser voluntarios, que queráis participar de forma puntual, que tenéis ilusión, ganas, inquietud de participar como familia de acogida o también simplemente reenviando correos e información en internet o también, por supuesto, siendo socios y socias de nuestra asociación. Estamos buscando socios y socias nuevas de que quieran comprometerse con el pueblo saharaui y sobre todo con la labor de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Tenemos socios aquí en la capital y también en los pueblos de la provincia de Sevilla donde hay agrupaciones locales que pertenecen de Sevilla. Buscamos a más gente para que podamos sumar más personas, cada vez más personas, para crear más proyectos, para seguir luchando y sobre todo para seguir animándonos también entre nosotros, porque sabemos que todas las asociaciones funcionan gracias a su corazón, que son los miembros, son los socios, las socias, las personas que hacen realidad y que generan también proyectos, que crean ideas que se convierten en proyectos en ayuda al pueblo saharaui. Somos ya una grande familia, queremos aumentar más nuestro número, así que os invitamos desde la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla a sumaros a esta maravillosa experiencia que es la ayuda al pueblo saharaui, el ser parte del movimiento de solidaridad aquí en Sevilla. Hemos hecho muchísimo. Si miráis en la página de nuestra asociación en saharasevilla.org, hay un recorrido histórico de todo lo que se ha podido hacer y construir a través de estos, a lo largo de estos 20 años, a través del apoyo también de instituciones locales, públicas, que han podido subvencionar algunos proyectos aquí y también en los campamentos de población refugiada saharaui, pero sobre todo a través de la solidaridad, de la generosidad, del cariño, del afecto, del compromiso de cientos de personas que han estado en primera línea en la ayuda, en la lucha junto con el pueblo saharaui a través de acoger a un niño o una niña saharaui o también acercándose a nuestra asociación y empezando a contribuir, a colaborar con aportación de tiempo, con aportación también económica, por supuesto, como socio o también siendo altavoz del pueblo saharaui. Podéis visitarnos, estamos en la calle Virgen de la Antigua número 4, estamos en los Remedios, estamos ahí a vuestra disposición para poder hablar, para poder charlar con todas las personas que quieran formar parte de esta grande familia que es el Movimiento de Solidaridad con el Pueblo Saharaui aquí en la provincia de Sevilla. Estamos todos los días de lunes a jueves de 10 a 2 y de 4 a 7 de la tarde y los viernes estamos de 8 a 3 de la tarde. Podéis llamarnos al 954-28-2205. También podéis escribirnos al email general de la asociación, que es aapss@saharasevilla.org, o al email de movilización, que es movilizacion@saharasevilla.org. Lo recordamos, lo reiteramos, seguimos, necesitamos a gente que quiera ayudarnos, que quiera seguir apoyándonos y que quiera sobre todo ayudarnos en seguir ayudando al pueblo saharaui en los campamentos, en los territorios ocupados y también aquí en Sevilla. Así que esperamos haberos animado y también podéis, lo repetimos siempre toda la semana, ya con difundir la información que sale desde nuestra asociación a través de internet, a través de email, a través del muro de Facebook, a través de Twitter, ya con esto estáis haciendo mucho, porque ahora a través de todas las redes y las comunidades virtuales sabemos que todo está a un enano segundo, así que ya difundiendo todo lo que se trabaja desde la asociación a diario, estás haciendo una labor magnífica. Pues animamos a que siga esto y que vayamos a más, cada día, cada mes, cada año a más, para que podamos sumar más gente, más familias, más voluntarios y voluntarias, y para sobre todo que nuestra voz, que la voz de todas estas cientos de personas puedan ser escuchada por los políticos que todavía no han cumplido con su deber. Porque es esto, todos los movimientos de incidencia política, lo que es su fin, lo que es su objetivo, es ir delante de las instituciones y pedir ayuda, pedir acciones políticas, también económicas, en cuanto a subvenciones de proyectos. Entonces, cuanto más seamos, cuantas más personas seamos, más poder y más peso podremos tener delante de las instituciones públicas. Y es por eso que tenemos que seguir siendo muchas y más personas en este movimiento de solidaridad y de denuncia de las violaciones de los derechos humanos del pueblo saharaui, de denuncia de 37 años en exilio en los campamentos de población refugiada saharaui y sobre todo de ocupación. Así que repetimos nuestros contactos, los dos email, aapss@saharasevilla.org, movilizacion@saharasevilla.org, también el número de teléfono, os voy a dar el 954-28-2205 y también, por supuesto, podéis venir a visitarnos y presentaros personalmente. Estamos en calle Virgen de la Antigua, número 4, bajo derecha, de 10 a 2 y de 4 a 7 de lunes a jueves y los viernes de 8 a 3 de la tarde. Seguimos con la última canción aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre, antes de la despedida. ضحكت بروخ لابراقين تبسما واسمت Con la voz de Marian Hassan nos despedimos. Hoy martes 1 de octubre. Si nos estáis escuchando también de domingo, os deseamos un feliz comienzo de semana. Y os recordamos que podéis escucharnos a partir de esta tarde en la página de saharasevilla.org o saharasevilla.blogspot.com. Y Mónica se despide. Hasta luego, Miguel. Gracias por habernos escuchado y hasta el martes que viene con Sahara Jorra, Sahara Libre, el 98.4 FM de Sevilla. حماس من الانتفاضة قضوا عناصر حية النارتي ديني دنة النارتي ديني دنة دنة دنة دنة دنة دنة النارتي ديني دنة ايوا ايوا ايوا ايوا ايوا ايوا ايوا